Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy estamos comenzando un nuevo juego de estudios sobre el libro del profeta Jeremías. Y tenemos la lección sobre el llamado profético de Jeremías. El llamado de Jeremías es un llamado asombroso por las declaraciones que Dios le hace a Jeremías, la forma fuera de lo común, cómo designó a este hombre como profeta. Y uno pensaría que siendo llamado por Dios iba a ser un profeta de gran éxito, pero lo cierto es que Jeremías tuvo grandes frustraciones y grandes fracasos en su obra como profeta. Pero esperamos que el estudio de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás? Contento de verte, Rafael. Gracias, Johnny. Estamos comenzando el libro del profeta Jeremías y estoy bastante contento que continuamos con el estudio de un nuevo libro. Es una emoción comenzar algo nuevo. Y me interesa mucho porque, a diferencia de otros libros, Jeremías tiene la capacidad de decirnos mucho acerca de él. Muchas emociones, muchas ideas acerca de sus pensamientos y sus sentimientos. Pero debemos comenzar con oración. Sí, sí, oremos. Amante Dios, imploramos que, como Jeremías, nosotros podamos estar cerca de ti. Y que, a pesar de fracaso, la preocupación nuestra sea estar en relación contigo. Anhelamos la oportunidad de encontrarnos con Jesús y con Jeremías y conversar ampliamente con respecto al mensaje de su libro. Deseando que venga Jesús pronto, terminamos esta oración. Amén. Amén. Johnny, había mencionado anteriormente que el llamado que Dios le hace a Jeremías es un llamado asombroso. Y vamos a leer las palabras de Dios en el capítulo 1, los versículos 4 y 5. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto es asombroso. Sí. Porque que yo sepa, no hay ningún otro profeta que Dios le haya dicho de esa forma: mira, antes de que tú nacieras, ya yo te conocía. De Ciro, habla que Ciro fue designado también antes que naciera, aunque no lo conoció. Pero de profeta me parece que es el único. Pero aunque hubiera 10 más, no deja de ser igualmente impresionante estas palabras. Da miedo pensar, porque empuja a uno entonces a la predestinación. ¿Qué te parece? Sí, pero yo estoy ahorita impresionado, Johnny, con el tema de que antes de que tú nacieras yo te conocí. Sí. Porque me está hablando a mí de un Dios que tiene tanto interés en sus hijos que aún un embrión, un pequeño feto que se va desarrollando, Dios tiene interés en esa pequeña persona. Y uso la palabra persona a propósito, porque Dios se relaciona con personas. Y Él ya conocía, y para conocer a alguien es que tiene que ser una persona. Y ya Dios tenía un plan para Jeremías. Y eso me hace pensar, Johnny, que aunque Dios no me lo diga a mí, ya Dios me conocía a mí también. Correcto. Y ya Dios tenía un plan para mí también. Yo quisiera que fuera algo así tan dramático, que Dios me hablara directamente y me dijera cuál es el plan de mi vida, pero me conformo por ahora con el hecho de que Dios nos conoce desde mucho antes, desde de nuestro nacimiento, y ya se relaciona con nosotros. Y yo que traje a colación con respecto a la predestinación, en vez de imaginarnos como predestinación este mensaje, este pasaje de Jeremías 1, 4 y 5, tal como dijo Rafael acertadamente haciendo la interpretación hermenéutica, lo que tenemos que imaginar es que Dios, al ver el cigoto que nace y la combinación genética del paquete genético y al conocer el contexto cultural y la personalidad que desarrollaría Jeremías, lo llama como profeta por causa de que tiene la combinación de lo que él necesita para ese momento en ese lugar. Y no es que él designó quitándole a Jeremías su libre albedrío, sino que llama a Jeremías con una invitación a cumplir una misión tan especial. Ahora, Johnny, La palabra profeta evoca pensamientos de profecías, porque pareciera pensar, mejor dicho, pareciera que la función más importante de un profeta es predecir cosas en el futuro, decir profecías de lo que viene en el futuro. Y realmente ese no es el punto principal de un profeta. Y debemos de tomarnos unos minutos en hablar de qué es lo que hace un profeta. Cuando Dios llama a un profeta, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la función de ese profeta? Número uno, el llamado de un profeta es una iniciativa de Dios. Dios necesita a una persona, a alguien, para llevar a cabo una misión. El punto número dos es que Dios le habla al profeta. Y aquí en esta pequeña oración de que Dios le habla al profeta, viene involucrado el hecho de que Dios capacita al profeta. Y en ese sentido, Johnny, yo pienso que Dios puede llamar como profeta, como pastor, como apóstol, a cualquier persona. ¿Por qué? Porque esa persona va a transmitir un mensaje, va a hacer una labor que viene de parte de Dios. ¿Y de dónde viene el poder de hacer eso? De Dios. Ya yo lo tengo. O sea, Dios me llama a mí porque yo puedo hablar dos idiomas y porque yo soy muy educado y tengo muchas historias bonitas que contar, y Dios necesita a alguien con historias bonitas. No, aunque tienes historias bonitas que contar, Rafael, no te sientas mal. Pero no, no te llamó por eso. Te llamó porque tú estás dispuesto a aceptar y a someterte al Espíritu de Dios. Él quiere usarte y tú te dejas usar. Bueno, Johnny, entonces eso nos lleva a la idea de que si uno está dispuesto, y entonces Dios le hace a uno un llamado a hacer cierta obra, la predicación del Evangelio que nos hace a todos, es muy fácil que yo me sienta que yo no puedo porque yo no tengo los talentos de tal o cual persona. Porque nosotros siempre hemos visto personas que tienen talentos, que le salen talentos por los poros y por lugares donde nosotros no sospechamos, tienen conocimientos y habilidades que uno admira, y uno se queda a veces pensando, uy, pero yo no tengo ni la mitad de los talentos que tiene esa persona. Y Dios está haciendo una gran obra con esa persona. Entonces, lo que debemos de pensar aquí es que las palabras que va a predicar un profeta, que va a hablar un profeta, la misión que va a haber hablar un profeta, va a ser un profeta, es lo que Dios le da. E implícito ahí está la capacitación. El tercer punto es que el profeta transmite el mensaje y el poder de Dios. ¿Está dando de sí mismo? No. Está entregando lo que Dios le ha dado. El profeta es un tubo, un conducto, un medio. Nunca es el profeta o la profeta, porque también hay mujeres. No son la profeta ni el profeta el fin en sí mismos. Ellos o ellas son el medio. Y el fin es Dios. Ok, entonces aquí el hecho de que Dios llamó a Jeremías a ser un profeta, eso no quiere decir que lo dotó de poderes mágicos, aunque sí lo dotó de capacidad y especialmente del mensaje. Dios se comunicó con Jeremías y con los otros profetas, ya sea que les habló, que les dio sueños, que les dio visiones, les dio experiencias que ellos iban a transmitir a las personas que necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Y ahora vamos a avanzar todavía en el capítulo 1 de Jeremías, los versículos 4 al 6, para continuar, repasar lo que hemos leído ya y continuar con este llamado profético de Jeremías. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Bueno, aquí viene una reacción natural de Jeremías. ¿Te hace recordar algunos personajes de la Biblia? Sí, por ejemplo, Moisés, que dijo lo mismo. Isaías, inclusive. personajes que fueron muy poderosos en las manos de Dios, y fueron poderosos precisamente porque se daban cuenta que el valor no estaba en ellos, sino que ellos eran un conducto, un medio, y el fin siempre es Dios. Y ahora, eso es lo que tiene que reconocer el profeta. Ahora, también hay una cosa que dijo Jeremías, es que él no tenía capacidad porque él era un muchacho. Cierto. Alguien pudiera decir, porque yo no tengo educación. O porque soy viejo. O porque soy viejo, o porque soy manco. Y tantas otras cosas. El asunto es que Dios, cuando llama a una persona para servirle, para predicar el evangelio, para llevar una palabra de ánimo, llevar un mensaje de esperanza a alguien, Él no quiere que nosotros le digamos, pero Señor, es que yo esto, yo aquello, yo lo otro, porque Dios tiene una respuesta para eso. Sí, Él es el capacitador, Él es el dueño, y nosotros somos los medios. Así que Jeremías no tenía que ser Superman, solo hay un Superman, y es de fantasía. El verdadero Dios es el que tiene la capacidad para intervenir y capacitar al profeta. Bueno, vamos a ver cómo le respondió Dios en los versículos 7 al 9 del capítulo 1 de Jeremías. Dios le dijo, me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, entonces aquí está un mensaje maravilloso, Johnny. ¿Sí? Es la capacitación que el Dios le da a sus hijos. Ahora, Johnny, si nosotros nos tomamos este mensaje en serio, si nosotros pensamos que Dios nos da la capacidad, entonces, ¿qué límites hay para lo que nosotros podemos hacer por Dios? Nada, podemos hacerlo todo, porque Dios es el que capacita y es el que ejecuta. Esto es maravilloso. No todos reaccionamos de la misma forma, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Pedro que viniera él, que se saliera de la barca, porque la petición fue de Pedro, y viniera él, caminara sobre el agua, yo no sé cómo lo hizo Pedro, yo me imagino que él, de lo aventado que era, de lo atrevido que era y tanto que confiaba en sí mismo, que él pegó un brinco y saltó de la barca y cayó de pie sobre las olas del agua y comenzó a caminar. Pronto se empezó a hundir. Y fue cuando él clamó a Cristo y Jesús lo asió de la mano y lo sacó y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. Muchas personas van a pensar, yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Pero ahí es donde entra la fe. Cuando Cristo llamó a los pescadores, ¿tú te recuerdas lo que les dijo? Yo os haré pescadores de hombres. Correcto, ustedes van a cambiar de trabajo. Ahí nos perdimos una conversación que a lo mejor fue implícita o sencillamente no la registraron. Y es el hecho de que, pero bueno, si nosotros somos pescadores, ¿qué sabemos nosotros de ir y hablarle a la gente de filosofías y explicarles lo que dice la Escritura y hablarles de Dios? Nosotros no sabemos nada de eso. Y fue entonces que Jesús menciona esas palabras, yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo poderoso de esas palabras? Lo que es poderoso es que es Dios el que hace. Él no dijo, yo te voy a enseñar y tú vas a hacer, sino que le dijo, yo te haré. Dios es el que da el poder como el hacer por su buena voluntad, como indicó Pablo al escribirle a los filipenses. Y eso es lo que me da tranquilidad y seguridad a mí. Supongo que a ti también, que el Señor nos llama a predicar y a ser maestros y a ser pastores, pero Él nos capacita. Ok, Johnny, pero entonces hay un peligro o una advertencia que todos nosotros debemos de tomar en cuenta, y es el hecho de que porque Dios me llama a mí y promete capacitarme, que yo vaya a pensar que entonces todo va a ser una maravilla, como que se van a partir las aguas para que yo pase en seco, como que va a caer maná del cielo para que yo nunca tenga hambre, como que va a haber una nube cubriéndome siempre para que yo nunca tenga calor, o va a haber una columna de fuego para que yo nunca tenga frío. En otras palabras, el pensar de que si Dios promete que me va a hacer pescador de hombres, o que va a poner sus palabras en mi boca, que me va a capacitar, que todo me va a salir fácil y perfecto. No le salió ni fácil, ni perfecto, ni alegre al hermano Jeremías. Así que si alguien nos enseña y nos recuerda que las cosas no salen como uno desea por el hecho de estar en las manos de Dios, es Jeremías. Y eso es otro de los mensajes que tenemos que grabarnos acerca de él. Pero antes de hablar de eso, tenemos más acerca del mensaje que le dieron. Pero quiero hacerte una pregunta. Okay, si a Jeremías no le salió todo fácil, seguramente a otros sí. Por ejemplo, Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. Bueno, Pablo entonces. Murió sin cabeza también. Y además de que lo apedrearon, le cayeron a palos, sufrió naufragios, le hicieron de todo, ¿verdad? Pero tiene que haber a alguien por ahí de los que sirvieron a Dios que todo le salió perfecto. Dicen que Juan, la tradición dice que murió frito en aceite, pero eso no está escrito revelado. Otros piensan que murió en paz en el exilio, en la isla donde lo pusieron. Pero la clave está en que ni tú ni yo tenemos que poner nuestros ojos en cómo vamos a terminar. Tenemos que poner nuestros ojos en la misión que nos han llamado a hacer y en el que nos llama a la misión. Jesús es el centro. ¿Ese no es el mensaje? Sí, sí. Y entonces la conclusión a ese punto que yo preguntaba es que si Dios nos llama, no podemos esperar que todo va a ser un jardín de rosas, maravilloso y fácil, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. Y Dios no nos ha prometido partir el agua y llover maná sobre nosotros, sino que nos ha prometido darnos palabras, darnos fortaleza para afrontar las diferentes cosas y que podamos hacer su voluntad. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, y está ahí en el libro de Jeremías, el versículo 10 del capítulo 1, ¿a qué misión llamó Dios a Jeremías? Vamos a leer ese versículo número 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Wow. Qué descripción de trabajo. De trabajo, qué sí. Job description está esa. Sí, señor. O sea que esto no suena así como algo muy agradable, que yo quiero que me llamen a mí para ser una persona que arranca y destruye, que arruina, que derriba, y entonces empezar a hacer unas edificaciones y plantar. O sea que por lo menos al final hay algo de esperanza, pero lo que captaría Jeremías es que la labor que Dios le iba a dar a él era muy difícil, y en parte o gran parte de esa dificultad es por los tiempos en los cuales a él le tocó vivir. Vamos a leer lo siguiente acerca del profeta Jeremías. Jeremías nació y creció en Judá durante el reino de Manasés. Ahora, Manasés es uno de esos tantos reyes. ¿Qué sabes tú de Manasés? ¿Qué te acuerdas tú de Manasés? Nada bueno. Ok. Es que no, Manasés no tenía nada bueno que recordarse de él. Tal vez lo mejorcito que uno puede recordar es que murió. Bueno. Manasés fue uno que estableció. Él tenía temor, Manasés tenía temor que los hijos de Israel iban a abandonar al reino del norte por preferir adorar en el templo de Jerusalén. Entonces, por lo tanto, él estableció altares en Dan y en Berseba, estableció ídolos, y le enseñó a su pueblo a adorar esos ídolos como que fueron los que los sacaron de Egipto. ¡Qué barbaridad de rey! Mentiroso, engañador, los únicos propósitos que él tenía era defender, auspiciar sus propios intereses. Y para eso engañó y descarriló a todo su pueblo. La tortilla, el arroz y los frijoles era lo único que le preocupaba. Y estaba dispuesto a vender a Dios y a su madre. Tirar todo por la ventana para él quedarse. El punto número dos dice que habla sobre la idolatría pagana. Él construyó altares en el templo a Baal, a Sera, adoraba a los astros, sacrificó a su hijo en fuego y practicaba la magia. Por eso es que tú, cuando buscaste en tu memoria, te diste cuenta que no te acordabas de nada positivo acerca de este rey. Pero este no fue el único rey que le tocó vivir, con el único rey con el cual le tocó vivir, porque también, entre otros reyes, también le tocó vivir parte del reinado de Josías. O durante el reinado de Josías. Josías fue aquel rey que empezó a regir desde muy temprana edad. Muy niño. Y tenía una preocupación porque al enviar al templo a limpiar y a preocuparse por las puertas, que era su interés primario, descubrieron la ley. Y entonces pidió que se la leyeran. Y al leer la ley, descubrió lo alejado que estaba el pueblo y se horrorizó. Y entonces empezó a hacer cambios. Imagino yo que Jeremías era un joven en ese tiempo y participó de esas actividades. A lo mejor eran amigos. Bueno, Jeremías comenzó su llamado, su trabajo profético en el año 626 antes de Cristo, y ya Josías estaba adelantado en su reinado. O sea que Jeremías apoyó la labor de Josías en la reconstrucción del templo, en derribar, destruir todos los altares y todas las idolatrías que habían construido sus padres, los reyes anteriores. O sea que Josías encontró en Jeremías un profeta que lo apoyó. Pero lamentablemente, Josías no fue el único rey con el cual sirvió Jeremías, porque después de él vinieron otros reyes y esos reyes hicieron lo malo ante Dios, y Jeremías le tocó ese trabajo desagradable de tener que destruir y derrumbar y derribar y traer malas noticias. Y eso, Johnny, hizo de Jeremías un profeta que, cuando lo veían venir, a nadie le caía bien, porque Jeremías no traía palabras buenas para decir. Él lo que le tocaba decir era puras cosas desagradables. Yo no sé cómo te sentirías tú si te suena en el timbre de la puerta de tu casa y tú abres y te encuentras al profeta Jeremías. La verdad que si soy parte de los que están en control y de los que tienen dinero puesto en los intereses del rey, no me voy a sentir bien, porque me baja el valor de la bolsa de valores y pierdo yo mis ganancias económicas. El mensaje de Jeremías no ayudaba a la economía del Estado y por lo tanto no ayudaba a los que estaban en poder. Pero si soy de los pobres, de los que están siendo oprimidos, puedo identificarme y desear que lleve a cabo Dios esta liberación. O sea que siempre había un público que le escuchaba, lo que pasa es que ese público no era el que escribía los libros, no era el que hacía registro. Ahora, uno también tiene que ponerse en las sandalias de Jeremías, porque ese tiene que haber sido un trabajo muy difícil. Y vamos a ver en el capítulo 20, los versículos 7 al 9, la forma como reaccionó Jeremías ante su trabajo. Versículo 7. Jeremías dice: "Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día." Entonces aquí tenemos una de las formas como él reaccionaba. Él tenía que dar esos mensajes horribles. ¿Y qué fue lo que dijo? Que era ofrenda, afrenta y escarnio. No le gustaba para nada. Este profeta nos deja saber cómo se siente. Él no está separado de su ministerio. Él es su ministerio. Y nos dice que él está sufriendo, que él está pasando angustias. Y estas angustias, estos sufrimientos, en este versículo, son afrenta y escarnio, y es diario. Eso tiene que tener úlceras. Sí. Entonces vamos a ir al versículo 9 para ver el resto de este pasaje. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Esto lo hizo el Señor porque llamó a Jeremías a cumplir una misión para anunciar la destrucción al pueblo de Israel. Dios tiene profetas y tú eres el profeta de Dios de esta hora. Y tu llamado es el mismo, llamar a la gente a acercarse a su Dios porque ya estamos en el tiempo del fin. Y este llamado a acercarnos a Dios ha de ser lo que consuma nuestras vidas. En eso pensé yo, Johnny, cuando leí este pasaje, que Dios permita que las palabras de Cristo sean para nosotros un fuego ardiente en nuestros huesos, en nuestro corazón, que no nos permita quedarnos las calladas, sino que tengamos esa urgencia como Jeremías de tener que compartir y dar este mensaje y que para nosotros sea algo vivo, un deseo que no puede ser tapado. Que esa sea nuestra experiencia. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de la lección. Para la semana que viene tenemos la lección número 2 sobre el profeta Jeremías y vamos a hablar de la crisis interna y externa. O sea, vamos a explorar en más detalle esos tiempos en los cuales vivió el profeta Jeremías. Les agradecemos por sintonizarnos y los invitamos para que nos acompañen de nuevo la próxima semana. Dios les bendiga. Muchas gracias.